60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. I'm all shook up, oh, hey, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now, who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up, oh, hey, yeah. Well, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Paula Cárdenas, y empezamos con un cover de un clásico originalmente grabado por el rey del rock and roll, don Elvis Presley. All Shook Up, al estilo de Billy Joel. Esta versión la grabó Billy Joel para la película Honeymoon in Vegas, protagonizada por James Caan, Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker, película de 1992, gran comedia. Nos vamos ahora a 1973 con un clásico de Stevie Wonder, una canción del álbum Inner Visions, ganador del Grammy al álbum del año. Esto se llama así, Higher Ground. Keep on learning. Soldier.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a un dúo de Noruega, Kings of Convenience, con una canción de su álbum Riot on an Empty Street del 2004. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con un clásico de 1987, una canción del primer álbum en la historia en generar 5 sencillos consecutivos que llegaron al número 1 en los Hot 100 de Billboard. Este fue uno de ellos. Michael Jackson llega ahora con un tema de su disco Bad. Esto se llama The Way You Make Me Feel.

sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a alguien que no necesita presentación, el rey del rock and roll, Don Elvis Presley, con un tema que él originalmente grabó en 1968, pero fue éxito muchos años después, en el 2002, en este remix que acaban de oír por JXL, también conocido como Junkie XL. La canción A Little Less Conversation. Vamos ahora con algo de los 80, un clásico de 1982, 83 tal vez, por un grupo del Reino Unido, un sonido muy representativo de lo que era el pop inglés de los 80, el New Wave. Kaja Goo Goo llega ahora con esto que se llama Too Shy. Sweet.

Let me rock it, it's all up on the beat. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, got the feel for you, feel for you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de los temas más importantes de la carrera de Chaka Khan, una canción original de Prince, pero Chaka Khan hizo la versión más famosa en 1984. Stevie Wonder, de hecho, toca la armónica en este tema. I Feel For You. Soy Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Y bueno, vamos a continuar ahora con un clásico de 1975 por Sir Elton John de su álbum Rock of the Westies. Aquí está esto que es Island Girl. I see a sea splash, Jamaican honey so sweet. Down my lips, sing time. Island Girl, Sir Elton John. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche con un clásico de 1999, uno de los grandes éxitos de una diva que de hecho hace poco cumplió años, y es la gran Cher. Esta canción es de su álbum Believe, que de hecho es del 98, salió como sencillo en el 99 y se llama así, Strong Enough. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Paula Cárdenas, María Paula Aguas y Mónica Martínez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she